Hemos visto en las últimas clases de qué forma de los tres hijos de Noé comenzó toda la civilización a ocupar lo que es la parte europea a través del hijo de Noé llamado Jafet. A través de Sem emigraron todos y fundaron lo que son los árabes, los judíos y los asiáticos orientales que se pasaron por el estrecho de Bering y son los que fundaron o los que dieron origen a la mayor parte de los pueblos indígenas desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Estamos hablando de cuando los Estados Unidos poblaron en 1605, los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya existían ahí, estaban los indios, los indígenas, cheroques, cheyennes, los sioux, etcétera, etcétera. En México ya estaban los mayas, los zapotecas, los oltecas, chichimecas, náhuatls, etcétera, etcétera, los saucas en el Ecuador, y todo lo que es las Américas estaba poblada originalmente por pueblos indígenas. Pero vamos a continuar en esta noche para comenzar ya a estudiar a la nación de Israel, por qué Dios la escogió y cuáles sean los propósitos sabios, divinos, soberanos detrás de esta elección divina de Israel. Y vemos que en la antigüedad los mismos historiadores están de acuerdo que las primeras civilizaciones fueron los sumerios. Y como ya lo vimos la clase pasada, los sumerios eran los pueblos de Asiria y de Babilonia, que fueron los reinos más poderosos de la Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa la tierra entre los dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates, donde se encuentra actualmente el país de Irak. Varios reinos o ciudades, estado, porque no había naciones, todavía no nos hemos acercado a la formación de las naciones, eran reinos o ciudades, estado, fueron importantes, como Acad, Sumeria, de donde vienen los sumerios, Uruk, los amorreos, Aram, Asiria, Babilonia y Caldea, y Ur de los caldeos, de donde Dios llamó a Abraham. Estos estuvieron continuamente en guerras, unos contra otros, influenciados profundamente por Nimrod. Ya vimos en Génesis 10, que dice el versículo 10 de Génesis, y fue el comienzo de su reino, está hablando de Nimrod, Babel. De esta tierra, dice el versículo 11, salió para Asiria, versículo 12, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Muy bien, nosotros vemos ahora que la arqueología es la que da testimonio de todo esto que estamos estudiando. Les expliqué cuando alguien abre la Biblia, no está abriendo un libro de mitología griega. No estamos hablando un libro de El origen de las especies de Carlos Darwin, que tiene un lenguaje como, pues quizá, a lo mejor, no sé, chance y no estoy seguro. Un lenguaje, ¿verdad?, de esta índole, de ninguna manera se puede calificar como científico. Entonces, venimos a la Biblia y nos encontramos con historia, nos encontramos con arqueología, dando evidencias que cada civilización, cada nombre, lingüísticamente, etimológicamente, son verdaderos y se encuentran en sus raíces en la palabra de Dios. Entonces, es maravilloso venir a la Biblia y darnos cuenta que estamos detrás de la historia, la geografía, la arqueología, la antropología, la geografía, donde Dios nos quiere llenar y mostrarnos que Él es el Creador y que desde el principio Él tuvo poderosas razones para crear y permitir el desarrollo de las naciones. Miles de tabletas de barro han sido descubiertas y desenterradas y la mayoría escritas en egipcio cuneiforme, que fue de las primeras escrituras que comenzaron a fluir en la civilización humana. Ahora muy bien, de entre los pueblos más antiguos que la Biblia menciona son los amorreos. Y estos fueron un pueblo y la tribu más fuerte considerada en la antigüedad. Todos ustedes que conocen la historia habrán oído hablar del famoso código Hammurabi, que es uno de los códigos más antiguos de la civilización. Este lo hizo el famoso rey Hammurabi, de ahí viene el nombre. Y mientras él gobernaba Babilonia, Hammurabi era uno de los amorreos, las tribus más fuertes que la Biblia menciona. Dice el versículo 15 de Génesis 10, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Et, al Jebuseo, al amorreo, ahí está, al jergeseo, y ahí continúa hablando de todas las 15 tribus que poblaron la tierra de Canaán. Ahora, muy bien, los amorreos son mencionados en la Biblia por primera vez aquí en lo que acabamos de leer, Génesis 10, 16. Pero hay referencias más adelante que parecen implicar que fue la tribu más poderosa y dominante en los tiempos de Abraham, aún hasta la final conquista de los amorreos que fueron gobernados por Moisés y por Josué. Muy bien, vemos nosotros ahora más adelante que después de estos grandes logros y civilizaciones surgió un imperio que se llamó el Imperio Asirio, o que se conoce como Asiria, y actualmente continúa el reino de Asiria, o el país o la nación de Asiria, en existencia. Esta nación, dice la Biblia, la fundó Asur, hijo de Sem. Y sabemos que todos los pueblos que están en el oriente, ya lo vimos, fueron fundados por el segundo hijo de Noé, el primer hijo de Noé, perdón, que se llamó Sem. Más tarde, Asiria es conquistada, como ya lo vimos, en Génesis 10, versículo 11, por Nimrod. La capital de Asiria fue Nínive. Y se acuerdan ustedes que este se convirtió en un grande imperio y que llegaron sus maldades y su crueldad en Nínive a un nivel tan grande de degradación que Dios le habla a un profeta llamado Jonás. Y le dice a Jonás, quiero que vayas a ese imperio, a esa ciudad que se han ensoberbecido, que creen que por sus avances tecnológicos y por lo que han alcanzado y lo que han logrado, pueden derrocarme a mí. Quiero que vayas y que les digas que van a ser destruidos en menos de 40 días. Jonás, vemos que ya conocemos la historia, se escapa de Dios, se mete en un barco, se lo traga un pez, sale de esta experiencia tan amarga, y Dios le da la segunda oportunidad y le manda a Nínive, y vemos que Nínive es de las primeras ciudades enteras que se convierten y se arrepienten y evitan el juicio de Dios. De manera admirable, esta capital asiria de Nínive se arrepiente y se regresa a Dios. Sin embargo, dos generaciones después de Jonás, otra vez los asirios regresan a su maldad, y entonces Dios envía a otro profeta que se llamó Nahum y le manda que van a ser exterminados. Esto lo encuentran ustedes en el capítulo 3 del libro de Nahum. Asiria es devastada por una fuerza combinada de los babilonios, los medas, los escitas, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, quien se convierte prontamente en todo lo que es esa parte geográfica ahorita que ocupa Asiria, el Líbano e Irak. Se llamaba toda esa tierra la tierra de los caldeos o el reino de Babilonia. Babilonia se convierte en el año 606 al 536 antes de Cristo en el más grande imperio del mundo. Y Babilonia, lo que es actualmente Irak, es la primera civilización en la historia que entran a Israel, destruyen y sitian Jerusalén, se llevan cautivos a todos hacia Babilonia, y ahí comienza, en el año 606, lo que en la Biblia se conoce en el Nuevo Testamento como el tiempo de los gentiles. Miren ustedes aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, lo que el Señor Jesucristo mencionó acerca de los finales tiempos y qué clave Él nos da con esta frase del tiempo de los gentiles. Dice Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada. Es Jesús el que está hablando. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué profetizó Cristo hace 2000 años? Que Jerusalén iba a continuar en manos extranjeras. La palabra gentiles significa los no judíos. O sea, desde que fueron cautivos los judíos, en el año 605-585 antes de Cristo hasta 1948, el 14 de mayo, que se logró la independencia del Estado libre y soberano de la nación judía por primera vez después de más de 2000 años, los judíos no habían regresado a su tierra. Y Cristo dice que Jerusalén va a ser hollada, o sea, pisoteada o gobernada o dominada por los gentiles. Ahora, cuando regresaron los judíos en el 48, los árabes los atacaron el mismo día en la madrugada. Se vino otro ataque en el 52, se vino otro ataque en el 57, la guerra de los seis días en 1967, la guerra de Yom Kippur en el 73, los ataques palestinos continúan actualmente, los de las tribus terroristas como los Hamas, Hezbollah, etcétera, etcétera, y no pueden los judíos tener todavía una capital. Es la única nación en la historia que no tiene en su capital su embajada que represente al mundo entero. Está en Tel Aviv, no está en Jerusalén, la embajada de Israel. Entonces nos damos cuenta que estas profecías son exactas. Y Jerusalén ha sido pisoteada. Es la ciudad más conquistada de toda la historia. Qué ironía que el símbolo o el significado de Jerusalén significa Yehu Shalom, que significa la ciudad de la paz. ¿Cuál paz? Lo que menos ha habido ahí ha sido la paz. Muy bien, el reino de Nabucodonosor termina en Daniel capítulo 5. Cuando ustedes han leído que vienen los medos persas, vienen los griegos, ¿verdad? Bueno, los medos persas se meten por debajo porque Babilonia era una fortaleza como Jericó, que nadie podía entrar, nadie podía salir. Y ahí estaban en el capítulo 5 de Daniel los babilonios emborrachándose, en orgías como solían hacer en la antigüedad, con mujeres, con alcohol, etcétera, etcétera. Y de repente estaba así el rey, pero bien borracho, y aparece escrita en la pared una mano, así una mano aparece de repente, en una pared grandísima del palacio, donde dice, tu reino ha sido hallado falso. Y esa misma madrugada entran los medos, que se habían aliado con los persas, lo cual es ahorita Irán, y conquistan el reino de Babilonia. Dios había usado aún a los babilonios para disciplinar a su pueblo, los judíos, pero Dios tenía un tiempo señalado específicamente, y lo tiene todavía, para que se acaben los imperios, para que se acaben las dictaduras, para que se acaben esos gobiernos. En la imagen de Nabucodonosor, recuerdan ustedes en Daniel 2, estaba el rey acostado un día y vio una imagen grandísima con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro y los dedos de la estatua estaban mezclados con hierro y con barro. Y entonces mandó llamar a los astrólogos, a los magos, a Walter Mercado, etcétera, etcétera, para que le pudieran interpretar el sueño. Y nadie pudo decirle de qué se trataba. Entonces Daniel, que era uno de los cautivos que habían tomado prisionero de Israel, de Jerusalén, y servía en el palacio junto al rey, tuvo un sueño y entonces le pide Daniel a Dios que le dé la revelación y Daniel le dice, la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor. Esto lo vamos a ver en la próxima clase con detalles. El pecho y los brazos de plata es otro reino que se va a levantar después de ti y sabemos que fueron los medos persas. Y después habrá un tercer reino que representa el bronce, que fue Alejandro el Magno, representando al imperio griego. Y después las dos piernas de hierro representaban al cuarto imperio, que fue el imperio romano. Y después dice habrá una mezcla de hierro con barro, y así como el barro y el hierro no se mezclan, harán alianza 10 reinos, pero no se mezclarán, pero sin embargo tendrán el mismo fin. Sabemos que estos 10 dedos son los 10 cuernos que aparecen en la imagen en Apocalipsis y representan la última unión de naciones que gobernará el anticristo. Pero estos detalles los vamos a ver con más profundidad la próxima clase. Muy bien, los medos persas conquistan a los babilonios y saben ustedes cuándo se le cambió el nombre a los persas, ¿verdad? Los que se acuerden, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces, Irán, el país, la nación de Irán actualmente, es la única nación ahí en el Medio Oriente que no son árabes. El otro día que hubo el terremoto ese tremendo, hace una semana o dos semanas en Irán, los noticieros decían, pobre país árabe, qué ignorancia, ¿no? Porque son los únicos que no son árabes, son persas. Entonces los iraníes no son árabes, son persas. Y se le cambió el nombre en 1935. Esta nación de Persia, de una forma soberana, protegió a Israel. Y entonces Nehemías, en el libro de Nehemías, se encontraba bajo el reinado de Ciro el persa, los que conquistaron a los babilonios. Y él era el copero del rey, él era judío, capítulo 1 y capítulo 2 de Nehemías. Y entonces un día Nehemías, cuando oye que Jerusalén ha sido devastada y destruida, le pide al rey que le dé oportunidad de regresar a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces los persas, de una forma indirecta, colaboraron para que el pueblo judío regresara por última vez y levantara las murallas caídas de Jerusalén. Después de los medos persas, se levantó lo que se conoce como el Imperio Griego. Alejandro el Magno, a los 21 años de edad, era ya el conquistador más grande del norte de África, de Europa Central y de casi todo el Medio Oriente. El gobierno de Alejandro el Magno se extendió hasta Irak. Y cuando Alejandro el Magno tenía 33 años, ahí estaba en Irak y le gustaba mucho el brandy Domecq. Y se ponía hasta atrás, porque si algo le atormentaba a Alejandro era no estar en una batalla. Era un guerrero por naturaleza. Y entonces en una borrachera cayó de rodillas y a sus cuatro generales, Ptolomeo, Silíaco, Casandro, no me acuerdo el cuarto nombre, les dijo: ya no tengo reyes que conquistar. Y muere Alejandro el Magno a los 33 años de malaria en lo que es ahorita Irak. Entonces él quería convertirse en lo que hizo Nimrod, en el jefe y en el conquistador de toda la Mesopotamia y de todo África y de toda Europa. Sin embargo, Dios dijo: Alejandrito, hasta acá llegaste. Acabó el imperio griego y se repartieron todo el imperio, los cuatro generales de Alejandro el Magno. Vino después inmediatamente el imperio romano, con su emperador, el último, llamado Constantino. Iba en una batalla, la batalla en Milvain, y dice la historia que Constantino vio en el cielo, signis vencitoris, escrito en latín, que dice: bajo este signo vencerás, y con una cruz. Entonces Constantino se convierte, dizque, al cristianismo, y manda que el imperio entero romano se adjudicara la religión cristiana como la religión oficial del imperio romano. Entonces, desde Constantino en adelante, Roma se convierte en la capital. Y Constantino, en ese tiempo, estoy hablando del año 300-350 después de Cristo, donde por más de 350 años, damas y caballeros, no hubo un solo papa. Entonces, eso de que Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Es la pregunta de los 64 mil pesos. Porque por 350 años no hubo papa. Estaba el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría. Y por eso representa las dos piernas del estatuto Nabucodonosor, porque el imperio romano se dividió en dos, en Alejandría y en Constantinopla. Y después vino lo que se conoció como el imperio bizantino. Entonces, Constantino convierte toda la nación, el imperio, y entonces desde Constantino hasta 1961, se impuso el imperio romano y nombró al jefe de la iglesia, y le llamaron el jefe universal. Entonces miren lo que pasa: de ser un imperio político, militar, se convierte en un imperio religioso. En otras palabras, el imperio romano es el único que no ha dejado de existir. Solamente tuvo una transformación y el Vaticano se convierte en el Estado más poderoso y más rico de toda Europa. Donde ningún rey de Europa se podía casar, ninguna persona podía comprar, nadie podía hacer nada sin la autoridad del jefe supremo del Imperio Romano llamado el Pontífice. Y la palabra pontífice significa constructor de puentes, porque él era el puente entre Dios y entre los hombres. Roma entonces se convierte en el primer imperio en reconocer dizque al Dios de la Biblia, y entonces es derribado totalmente en el año 70 después de Jesucristo, cuando el general romano Tito, tal vez hijo de Vespasiano el emperador, llega a Jerusalén en el año 70 después de Cristo y no deja piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan en Mateo 24 cuando los discípulos le dijeron a Cristo: mira nada más en el templo, en los tiempos de Cristo, el templo que había hecho Herodes era maravilloso, eran unas piedras increíbles, tenía oro fundido entre las piedras, y por eso lo quemaron los romanos, porque querían sacar todo el oro de las piedras y por eso no quedó piedra sobre piedra. Y Cristo les dijo, ¿ven esta cosa tan maravillosa? En verdad les digo que va a ser destruido. Y en 3 días lo derribarán, pero yo voy a resucitar. Y ahí convierte la profecía en algo que vendría en su resurrección de entre los muertos. Muy bien, pasa el tiempo y a Italia y Grecia. Roma, cuando conquista a los griegos, le saca al imperio griego, ¿qué cosa? Su cultura. Y esto se conoce como la cultura helénica. Entonces, una de las civilizaciones que más han influido al cristianismo, tratando de pervertir el cristianismo, infiltrar el cristianismo y transmitir al cristianismo todas sus costumbres y su paganismo, fue Grecia. Y los romanos comenzaron a adorar los dioses de los griegos. Nada más que los romanos les ganaron a los griegos. Porque cuando los griegos se concentraron en la adoración del hombre, de ahí viene lo que se llama Edipo, ¿verdad? O el narcisismo, donde un muchacho que nacía griego con un defecto, lo mataban, lo ahogaban en una cubeta. No permitían a personas que no fueran, casi era algo tan diabólico como lo que Hitler quiso hacer con la raza aria. Que si no eran arios, todos tenían que morir y todos eran defectuosos. Viene entonces después Italia y Grecia, como otras naciones europeas, a deteriorarse y a degradarse moral y espiritualmente, aunque oficialmente reconocían a Dios. Y así pasan los 20 siglos que conocemos de Cristo a nuestros días, y nos encontramos en el siglo XVIII, XIX y XX, donde dos naciones comienzan a tomar la preponderancia y a salir y a tratar de gobernar el mundo, que se llaman Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Han sido las naciones más efectivas en los últimos 4 siglos, en tanto en gobernar la tierra como en reconocer y proclamar a Dios. Son las dos únicas naciones que en los últimos 4 siglos han proclamado más que cualquier otra nación de la historia, la Biblia y el Dios verdadero. El tiempo que van a durar Inglaterra y Estados Unidos solo puede ser señalado por Dios. Sabemos que Estados Unidos tiene los días contados. En cuanto a Inglaterra, actualmente Inglaterra es influenciada por el Islam. Los musulmanes han comprado en Inglaterra todas las iglesias, o el 80% de lo que eran iglesias evangélicas, y las han convertido en mezquitas. Si tú vas a Inglaterra y ves antiguos templos episcopales, luteranos, anglicanos, ahora son mezquitas musulmanas. Pero Dios, vamos a Génesis 12, le había hecho una promesa a Abraham en cuanto a la relación de las naciones con Israel. Génesis 12 es nuestro punto de partida, porque aquí es cuando vamos a considerar que Dios comienza en su programa divino y sabio a tratar de, entre todas las naciones, escoger a una nación. No lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en la próxima clase también con detalle. No porque son mejor los judíos, no porque sean superiores a los árabes, no porque sean mejores en cultura, no porque sean más inteligentes, sino simplemente, como dice Deuteronomio 7, del 4 al 6, por cuanto Dios los amó e hizo un pacto con Abraham. Leamos lo que Dios le prometió a Abraham. Dice Génesis 12, versículo 2, haré de ti una nación grande. Por primera vez, Dios en la Biblia profetiza y anuncia que habría, a través de toda la historia humana, una nación que sería el objeto principal de la atención del mundo, que sería el objeto principal donde la mayor parte de las profecías bíblicas se iban a cumplir, y que esa nación iba a tener una capital que iba a ser Jerusalén, Yehushalom, y que esa ciudad iba a ser la manzana de la discordia y la mecha que encendiera la última guerra mundial. Y exactamente como esto hace 5.500 años fue escrito, o 5.000 años fue escrito, lo hemos visto a través de toda la historia. Que Israel es la única civilización, damas y caballeros, la única cultura, el único pueblo y la única nación que ha sobrevivido a todas las culturas de la antigüedad. Los babilonios se levantaron y quedaron sepultados debajo del desierto. Los asirios, los egipcios, y quedaron sepultados. Sin embargo, los judíos, a pesar de haber sido expulsados y sacados de su tierra en el año 585 al 605, como ya lo vimos, por los babilonios, volvieron a regresar en el 48 y formaron otra vez la nación de Israel. Esto es el fenómeno sociológico más grande de toda la historia humana. Cuando un César, el último zar de Rusia, le preguntó a un cristiano, a un misionero, a ver, dime una prueba de que Dios existe. El misionero le contestó simplemente, la nación judía. La sobrevivencia de la nación judía, damas y caballeros, es una de las evidencias más grandes en la historia de que el Dios de la Biblia es el Dios de pactos, que cumple sus promesas, que lo que Él dice se va a llevar a cabo, y que tal como lo vemos, desde que regresaron en el 48, nadie los ha podido sacar de su tierra. A pesar de que son los árabes 20-1 en comparación con los judíos, no han podido sacarlos. Es más, se ha convertido en la nación con el ejército más poderoso y con los pilotos. Los pilotos judíos son los pilotos mejores que existen en el mundo. Entonces vemos cómo la Biblia nos va llevando a través de la historia, y qué fascinante es que el cristiano pueda tener toda esta información, todo este conocimiento, para que tú sepas que esta es verdaderamente palabras fieles y verdaderas. Vemos después que le hace la promesa a Dios de hacer una grande nación, que lo va a engrandecer su nombre y sería bendición. Vemos que de Abraham vino Isaac. De Isaac vino Jacob. De Jacob, los 12 hijos o las 12 tribus que formarían la nación de Israel. Y de ahí vinieron todas las demás civilizaciones que descendían desde los 3 hijos de Noé. Abraham descendía directamente de los hijos de Noé. Entonces vemos cómo esto se cumplió grandemente, y es increíble que actualmente la mezquita que se encuentra en Jerusalén, la que conocen todos como la cúpula de la roca, que está dorada, todo el mundo la ha visto. Cuando hay una foto de Jerusalén, es verdad, inmediatamente se ve la cúpula de la roca, que es la mezquita que los musulmanes dicen que es de ella, y debajo de ella se encuentra lo que era el templo de los judíos. Por eso es el lugar más disputado del mundo, porque ahí es la cuna de las 3 religiones monoteístas más grandes de la humanidad: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y las 3 religiones se disputan Jerusalén como su ciudad santa, y a ver quién gana. Vean ustedes la raíz del conflicto. Es un conflicto espiritual, no es un conflicto étnico, ni es un conflicto cultural, ni de educación, ni de dinero, ni por el petróleo. Es un conflicto de carácter espiritual que solo la Biblia nos lo explica. Entonces, se engrandece el nombre de Abraham, y él, vean ustedes, sería bendición. A través de un hombre y de su semilla, de su esperma, Dios bendeciría a todas las naciones del mundo, pero tendría que venir de un esperma de un solo ser humano, porque Cristo vino de la simiente de Abraham. Vamos a Gálatas rápidamente, capítulo 3, y esto nos lo explica en el nuevo pacto el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 3. Esto es muy importante en la teología cristiana, porque los cristianos tienen que saber la respuesta, hermano, y del antiguo pacto, ¿qué es? Nos podemos apropiar. ¿Y qué si ya no estamos en la ley? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos de tener y qué debemos apropiarnos? Nosotros vemos en Gálatas 3, explicando el antiguo pacto, que dice el versículo 7, capítulo 3 de Gálatas, versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el versículo 19. ¿Para qué vino la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, la palabra linaje en el griego es esperma, simiente o semilla, que son tres palabras sinónimas. Somos la esperma, somos la semilla de Abraham y herederos, según la promesa. ¿Qué nos dice el nuevo pacto con el Espíritu Santo? Que todas las promesas que Dios le dio a Abraham, se las dio para que se cumplieran en una nación, la nación de Israel. La nación de Israel apóstató, rechazó al Mesías, la semilla, lo crucificaron. Aunque fueron otros pecados, pero la nación de Israel fue el instrumento que colgó a Cristo. Y ahí en la cruz del Calvario, Cristo resucita e inaugura otra nación. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, nación santa. Y esta nueva nación actualmente ya no se localiza geográficamente en ningún punto del planeta, sino que ahora está formada por italianos, mexicanos, españoles, judíos, árabes, sirios, libaneses, argentinos, americanos. Ahora, todos los que estamos en Cristo somos una nueva nación y tenemos un nuevo pasaporte. ¡Gloria a Dios! Y ahora podemos ver, ¿verdad?, ahorita un negrito con nosotros, a un indito con nosotros, a doña Richelieu con nosotros, a la señora, a un italiano, a un inglés. Y el hecho que seamos cristianos ya no importa, yo soy mexicano, sangre azul, tú eres esto. Ya el hecho que seamos cristianos ya nos hace ser de una estirpe superior a cualquier ciudadanía humana. Porque ahora todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, por supuesto, en la cruz. Porque no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Mas los que le recibieron, dice Juan 1:2. Y los que creen en su nombre, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Regresamos a Génesis 12. Y entonces, después de que Dios le hace esta promesa a Abraham, que nosotros, al rechazarlo a Israel, ahora Cristo es la semilla de Abraham. Él entra a mi vida y me convierto en el beneficiario del pacto que Dios hizo con Abraham. Y todo lo que se le promete a Abraham, ahora nos pertenece a nosotros, la nueva nación, que somos los cristianos. Y por eso es tan importante descubrir qué fue lo que se le prometió a Abraham, porque haz de cuenta que te deja tu papá una herencia. Y entonces esa herencia, tú eres menor de edad, se la entregan a un notario, el cual no te va a entregar hasta que adquieres la mayoría de edad, y mientras alguien se nombra para administrar ese dinero. Dicen Gálatas que mientras el niño es dueño de todo, no puede apropiarse de nada hasta que sea grande. Entonces, mientras nosotros estamos en esta tierra, la herencia que tenemos está en la Biblia. Y hay cristianos que se están muriendo de hambre y viviendo como pordioseros, siendo millonarios espirituales. Porque no conocen la palabra, porque no la estudian y porque no reclaman lo que les pertenece. Les voy a contar rápidamente una ilustración. Una vez una persona compró un boleto en un barco grandísimo, esos de turismo, y entonces durante la comida, el capitán del barco siempre veía a esta persona fuera del comedor así, y veía cómo pasaba el champán, el vino tinto, el vino blanco, la langosta, los camarones y todo, y él... Y a los 3 días el capitán estaba sorprendido que siempre al lado de la comida se ponía detrás del vidrio y veía cómo toda la gente comía y se le caía, ¿verdad?, lavado de la boca, del hambre y de las ganas que tenía de comer. Total que el barco llega a su destino y le pregunta el capitán a esta persona antes de desembarcar. Oiga, estoy muy consternado y quiero preguntarle algo que me sorprende. ¿Por qué usted estaba durante los 3 días del viaje afuera del comedor y no entró a comer? Y le dijo esta persona, es que yo no tenía dinero. Y le contesta el capitán, ¿qué no sabías que estaba incluida la comida? Y así hay cristianos ahorita que están, ay hermano, ay tengo miedo de esto, tengo temor y soy un derrotado, nunca voy a hacer nada en la vida, nunca voy a progresar, este problema no se puede solucionar, mi esposa nunca va a cambiar. Y se encierran en un círculo, el diablo es especialista y el diablo, alabío, alabao, alabim bomba. Y cuando conoces a tu Dios que Él es El Shaddai, y que cuando nos sentimos que humanamente ya no hay ninguna respuesta, ahí interviene Él, es cuando comienzas a vivir de victoria en victoria. Y esto se le enseñó Dios a Abraham. Por eso se llama en Romanos 4 el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Recibió una promesa. Vas a ser padre. Gracias, Señor. Pasaron más de 25 años y llegó el viejito a tener 100 años de edad. Y su esposa también bien rucaila. Fueron al ginecólogo, les hicieron exámenes en los laboratorios del Chopo, de sangre, de colesterol, de todo. Señores, ustedes verán ni con injerto. Ya pasaron la edad, ustedes ya no hay esperanza humanamente. Es lo que los doctores les dijeron en el Hospital Ángeles Abraham y Sara. Pero Dios había dicho que iban a ser padres. Entonces, miren usted lo que hace Dios. Dios quiere muchas veces que lleguemos a un punto en nuestra vida donde humanamente tú no veas la salida. Para que ahí sea la gloria para Él. Para que ahí le descubras que Él es real. Que existe. Que es poderoso. Y que cuando te encuentras entre el mar rojo y entre tus enemigos, Él te abre el mar. Para que pases al otro lado y Él acaba con tus enemigos, de pilón todavía. Este es el Dios que quiere que nosotros lo conozcamos. Es muy fácil conocer la Biblia y todos los conceptos aquí teóricos, ¿verdad? Pero ya en la práctica, cuando te enfrentas a tus problemas, ¿has descubierto a Dios en tus problemas? Hubo un gran hombre que se llamaba Iacocca, que fue el que levantó la Chrysler en Estados Unidos, en Norteamérica. Yo me acuerdo que leí su libro, y veníamos comentando con mi hermano en la mañana, y él tenía un letrero en su oficina que decía, no me traigas soluciones, tráeme problemas. Así decía en su oficina el letrero, cuando Iacocca, lo consideran un genio de la mercadotecnia, la automotriz en Estados Unidos, en Detroit, Michigan, levantó la Chrysler, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad, ¿verdad? Es muy fácil, soluciones, pero cuando tienes los problemas, cuando tú tienes problemas, tú puedes descubrir a Dios. Si todo fuera bueno y todo, pues todo bien, tengo salud, tengo dinero, pues entonces, ¿verdad? Todo tu conocimiento va a ser intelectual, pero cuando te enfrentas a la realidad de que tú necesitas algo sobrenatural en tu vida y descubres a Dios, ¿sabes algo? Cambia tu vida, revoluciona tu mente. Te consagras mucho más, descubres que es real, que es real, que es real, que es real, que Él vive y te apasiona y te embarga una emoción tan grande que incendia como una antorcha tu corazón y el único anhelo que tienes es vivir para Él. Y en el versículo 3, para terminar, le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuchen, esta última cláusula, los judíos nunca se tomaron el tiempo de estudiarla, y cuando Cristo vino, les dijo Cristo, yo soy la luz, y le contestaron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué no sabes que somos? No somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham, porque se corría el rumor de que Cristo, ¿verdad?, de que María se había comido la torta antes de tiempo. Que era hijo bastardo. Ese es el concepto, porque acuérdense que María no se había casado con José. Y sufrió muchos años la calumnia, la persecución y la humillación a la madre de Jesús. Y cuando creció, pues, ¿qué me es el hijo del carpintero, verdad? Pues nosotros no somos hijos de fornicación. Le estaban tirando, tú eres hijo de fornicación. Nosotros sabemos que somos hijos de Abraham. Estaban tan orgullosos de su religión que no supieron que la bendición era para todas las familias de la tierra. Y no solamente para los judíos. Y se cumple en la resurrección de Jesucristo. Ahora es interesante, históricamente, que todas las naciones que han perseguido y atacado a Israel han sido maldecidas por Dios. Y todas las naciones que han protegido y bendecido a Dios han sido prosperadas por Dios. ¿Por qué creen ustedes? Miren, ahorita hay una envidia increíble internacional contra los Estados Unidos. Cualquier movimiento que haga Estados Unidos o que haga Bush, que el FBI en el aeropuerto, démosle gracias a Dios que nos protegen por José María y José. Injerencia extranjera, la Constitución. A mí me importa llegar seguro en mi avioncito y que me garanticen. Si no somos capaces en México, que nos ayuden los extranjeros, ese orgullo nacionalista que tenemos muchas veces políticamente, en lugar de estar contentos de proteger a nuestros ciudadanos, ¿qué están haciendo para acá? ¿Y por qué se meten aquí al país cuando vienen a proteger los intereses de los pasajeros que vuelan en un avión de Aeroméxico? Pero esa es la mentalidad y la falta de cultura que tenemos. Ya nos van a pasar el piano allá y nos hacen tomar las huellas. ¿Y qué que nos fichen? Gracias a Dios, la semana que entra que toca mi visa, en 20 segundos van a saber que mi ficha, yo nunca estuve en Santa Marta, Catitla. Y nos van a proteger de cientos de terroristas porque es a donde ha llegado el mundo. Pero no hay cultura, no hay cultura en nosotros para entender esto. Imperialistas, yanquis, bla, bla, bla. ¿Saben ustedes por qué los ha bendecido tanto? Porque es el único país desde el 1948 que se estableció Israel que ha protegido a Israel. Te guste o no te guste. No es porque sean mejores ni mucho menos, simplemente porque han protegido militarmente a Israel. Y por eso son el objeto de ataques terroristas. Cuando los jóvenes árabes, 19 que se subieron en los 4 aviones, se fueron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el otro cayó en Pensilvania, el ataque de los árabes no era Estados Unidos, era a Israel. Porque si debilitan a Estados Unidos, le quitan el apoyo militar a Israel y son blanco Israel de los árabes y del odio de los musulmanes. Y eso la gente no lo sabe porque no conoce la Biblia. Se deja llevar por los noticieros de televisión y los comentarios que los medios de comunicación masiva nos hacen que nosotros les creamos, que son el objeto del odio. Entonces, si hay una nación ahorita odiada por Satanás, ¿quién creen que es? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 12 que el dragón se paró enfrente de la mujer y quería devorar al hijo. El objeto del odio del diablo es Jesús. Y cuando Pablo iba en Hechos 9 a Damasco, lo tumba el rayo de luz y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Jesús le dice a Pablo, al perseguir a los cristianos, me persigues a mí. Al perseguir a los judíos, me persigues a mí. Él se identifica con nosotros como la iglesia. Entonces vemos nosotros que cuando el diablo no pudo con Cristo y no pudo abortar que el Redentor naciera y el Mesías viniera de la Virgen, se fue contra la nación, contra la descendencia de la mujer, los israelitas. Y cuando no pudo con los israelitas, dice Apocalipsis 12, se fue contra la descendencia de la mujer, que somos los cristianos. Y así pasa con nosotros. Les dejo esto de tarea. Amados hermanos en Cristo, cuando el diablo no puede con mi vida, se va contra mis hijos. Así es y así será. Tú y tu esposo están muy bien, pero no se olvide orar por tus hijos todos los días. Son el blanco de Satanás. Y cuando no puede con los padres, si nosotros andamos en santidad, se va contra nuestros hijos. Y si no puede con mi hijo, se va con mi nuera. Y se va con mi yerno. O se va con mis nietos. Y por eso estábamos anoche, mi esposa y yo, orando hasta muy tarde en la noche, pidiéndole, Padre, vamos a incrementar las reuniones de oración por los hijos. Lo sentimos los padres, cómo están siendo atacados nuestros hijos. El diablo está devastando a la juventud con la inmoralidad, con la degradación. Está haciéndolos creer que son animalitos. Y están creciendo los niños como animalitos y no como hijos de cristianos. Y esta es la razón por la cual debemos de saber eso. Que si nosotros oramos por ellos, Dios tendrá misericordia de ellos y los protegerá. Oremos. Padre, te damos gracias. Porque en tu palabra podemos nosotros encontrar el origen de la humanidad, el origen del matrimonio, el origen de las naciones y de las instituciones que han formado la sociedad moderna. Porque la familia y el matrimonio no son invento humano, son instituciones creadas y diseñadas por tu sabiduría y tu soberanía. Para fundar las naciones. Las naciones están fundadas de familias. Y cuando las familias están mal, la nación no puede estar bien. El problema de una nación no es económico, el problema de una nación no es educacional ni cultural. El problema de cualquier nación en la historia, como lo vamos a descubrir, ha sido y será siempre de carácter moral. Cuando la inmoralidad abunda en una nación, como comenzó con Sodoma y Gomorra, y como lo tenemos actualmente en muchas naciones de Europa ya, entregadas a tu juicio y abandonadas por ti, donde la inmoralidad es algo normal entre sus ciudadanos ya, donde el matrimonio ha desaparecido y ya acostumbran vivir juntos sin casarse, donde se acostumbra acostarse a hombre con hombre, mujer con mujer, donde la sociedad pisotea tus leyes, el tiempo es corto para tu juicio. Oh Dios, gracias por hacernos regresar a la Biblia, porque es la única respuesta para México y para el mundo entero. Que podamos regresar a las leyes de Dios y saber que no somos dioses, que no fuimos creados para establecer nosotros las leyes de la moral ni de la ética. La moral no puede ser legislada por el ser humano, porque el ser humano todavía no distingue entre el bien y entre el mal. Gracias por habernos dejado este libro, Señor, por el cual es también el más atacado, el más controvertido y el más burlado de los seres humanos. Gracias, Señor, por habernos dado a Jesucristo, la simiente de Abraham, por haber venido al mundo a morir en una cruz, por haber abierto sus brazos y habernos dado su sangre para pagar por nuestros pecados. En esta noche te pedimos, Señor Jesús, que salves las almas. Y si tú en esta noche, los que están viendo por televisión, no tienes a Cristo en tu vida, es hora que hagas la paz con Dios, que inicies este año 2004 con la paz con Dios, la cual fue lograda en el Monte Calvario. Si tú quieres en este momento, no importa dónde te encuentres, en la sala de tu casa, tal vez desde la cárcel, desde donde nos estés oyendo, dile ahí a Dios estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche reconozco que soy pecador delante de ti, que mi vida te ha ofendido. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y creo que la Biblia es tu palabra. Y ahí se encuentra la solución a mi problema humano de pecado y de juicio. Ahora, Jesús, te doy gracias porque en esa cruz pagaste por mis pecados con tu sangre. Y te invito a mi corazón. Que en este instante entres como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre, cámbiame, dame tu paz en mi corazón y enséñame el camino de la vida. Dame las fuerzas para vivir para ti, oh Dios, porque quiero entregarte mi vida en esta noche incondicionalmente. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.